en este momento de la adoración. Y el Señor ha estado hablando constantemente de la alabanza. El Señor ha estado hablando constantemente de la adoración, hermano. Y yo creo que lo que el Señor tiene para esta noche, en este momento, no es lo de todas las veladas, hermano. Yo le hablaba y oraba mucho al Señor. Y le decía, ¿qué quieres que se hable en esta noche sobre la adoración? Y el Señor decía, pues si ya les hablé como 3 semanas. ¿Qué más quieren que se les enseñe? Aún así traigo algo para compartir contigo, hermano, pero yo creo que esta noche, al igual que con los estudiantes o la gente que está aprendiendo a hacer algo y primero le dan la teoría, es necesario, hermano, que practiques. Y es necesario que si Dios ya nos estuvo hablando de alabar y de adorar y que tenemos que ser una iglesia que sepa adorar, tenemos que hacerlo, hermano. ¿O cuántas predicaciones necesitas tú para animarte a adorar? ¿O cuántas charlas y cuántas veladas necesitas para empezar a hacerlo, hermano? Ya no estamos en un tiempo en el que se nos tenga que venir a hablar de alabanza, se nos tenga que hablar de adoración, hermano. El Espíritu Santo nos ha enseñado que la adoración fluye de tu interior. Y es necesario, hermano, que eso salga de nuestros corazones en esta noche. Vamos al libro de Santiago, hermano. Voy a hablar brevemente. Me interesa más que pasemos a la práctica que pasar a una enseñanza. ¿Están despiertos? Todos los dormidos digan amén. Santiago 3:9. Vamos a leer desde el 8 para que se entienda. Del 8 al 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo así esta madrugada. Amén. Todos juntos. Dice, pero ninguno hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, seguimos, a ver de nuevo el 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna, el 11? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y es aquí donde quiero hacer una pausa, hermano. No te voy a hablar de la lengua, no te voy a hablar de algunas cosas, hermano, porque ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado. Pero este pasaje breve que te acabo de leer, dice al final, ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y según el contexto que leímos, cuando se refiere a agua dulce, habla de bendición, habla de alabanzas a Dios. Y dice, ¿a poco de una misma fuente puede fluir alabanzas y maldiciones? Porque como ya lo vimos, hermano, de tu interior hay un río, hay un fluir, hay una abertura que fluye agua dulce o agua amarga, hermano. Eso que fluye de tu interior son los ríos que ya platicamos alguna vez. De tu interior está la capacidad de que fluyan ríos dulces o ríos amargos. La adoración, hermano, es eso que fluye, que a Dios le es dulce. La adoración es ese río que fluye por tu abertura, por tu boca, que tenemos todos, y que sale para el Señor. Y entonces es para Él agua dulce y no amarga. ¿De dónde brota esa agua, hermano? ¿De dónde brota? Porque de nuestro interior fluyen ríos de agua viva, hermano. Entonces es muy importante que hoy veamos lo que tenemos en nuestro corazón. Y yo te invito hoy, a más que una enseñanza, hoy reflexionemos qué hay en tu corazón, hermano. Porque vamos a empezar a entrar en materia y vamos a empezar a adorar al Señor. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está también tú. ¿Y dónde tienes puesto tu tesoro hoy, hermano? ¿Dónde tienes hoy puesto tu tesoro? Porque todo aquel que ha encontrado en el Señor un tesoro, ahí está su corazón con el Señor. Y de esas personas que han encontrado un tesoro en el Señor y han puesto su corazón en el Señor, es donde fluye la alabanza y la adoración. Así que hoy te pido que reflexiones y veas y te hagas un inventario. Y como David decía, examina mi corazón, decía el Señor, y conoce mis pensamientos y ve en él si hay camino de perversión y guíame por el camino recto. ¿Por qué no te haces un examen hoy y revisas qué hay en tu interior? El día jueves que hablábamos del tabernáculo de David. Al final en la oración Dios me daba un pasaje en primero de Crónicas 17, a ver si me lo pueden poner en pantalla, versículo 1. Primero de Crónicas 17, 1. Ay, ese silencio, ya no sé si es. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Ahí déjalo en el 2. Porque yo estoy convencido, hermano, que cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, no estaba pensando en establecer un nuevo modelo de alabanza. Hay quienes dicen que el modelo del tabernáculo de David era un modelo que David diseñó pensando proféticamente en lo que venía para la iglesia en el futuro y que estableció las normas para que la alabanza que ahora tú y yo vamos a dar se parezca a lo que él estableció en el tabernáculo de David. Por eso Dios quiere restablecer el tabernáculo de David. Pero yo estoy convencido de algo, hermano, que cuando David lo hizo no estaba pensando en establecer algo nuevo para la iglesia en el futuro. Estaba pensando en darle algo para su Señor en ese momento. No estaba preocupado si el modelo que estaba haciendo iba a ser para la iglesia del futuro. No estaba estableciendo las reglas diciendo, esto va a ser lo que Dios hizo. No recibió una revelación en la que dijo, voy a hacer esto, aquello, lo otro, y en un futuro Dios lo va a hacer. O Dios me reveló esto para el futuro y lo vamos a hacer ahorita. No, él estaba preocupado por tener la presencia de Dios donde él estaba. Y en ofrecerle algo a Dios que le fuera a él grato. Y cuando él trajo el arca del pacto hasta el lugar donde él se encontraba y ya tenía el arca del pacto en la tienda que él estableció, ya tenía la presencia de Dios ahí, ahora era tiempo de darle, de ofrecerle. Y puso cantores que estaban las 24 horas del día cantando y alabándole, puso gente que estaba profetizando y había en ese lugar siempre constante ofrenda para Dios de alabanza y de adoración por casi 40 años que estuvo él de rey. Todo el tiempo que estuvo en Jerusalén estuvo dándole a Dios la gloria, la honra y la alabanza hasta que se estableció el templo de Salomón. Amén. Muy bien. Ese es el corazón de un adorador. Porque fíjate lo que me encanta porque el día jueves cuando terminábamos estábamos orando. David no estaba pensando, te digo, en establecer un nuevo modelo. Él estaba pensando en darle a Dios algo grande. Y cuando él ya había ofrecido algo bueno a Dios, su corazón quería más. De tal forma que él expresa y dice al profeta Natán, pues bien, ya puse la carpa, ya puse la tienda, ya hay alabanza, ya hay adoración. Pero mira en qué casa vivo yo y mira en dónde está el arca del pacto. Su corazón estaba dispuesto a dar más. Así que para todos aquellos que a lo mejor piensan que David estableció el tabernáculo de David como para un modelo, él quería más. Él no se conformaba con solamente poner una carpa para su Señor, quería un lugar espléndido para él. Y vean las palabras de Natán que le responde a David. Dice, y Natán dijo a David, a ver todos los dormidos, vamos a decirlo juntos, dice, y ahora yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque el adorador tiene que hacer todo lo que está en su corazón. En el corazón de David estaba darle alabanza y adoración a su Dios. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué hay en tu corazón hoy? Porque lo que hay en tu corazón hoy va a brotar. Y vamos a darle a Dios alabanza y vamos a darle a Dios adoración que brote de tu corazón para él. ¿Qué es lo que le quieres dar a él? Voy a retomar un poquito lo que él estaba diciendo de dar, porque definitivamente, hermano, la adoración es algo que tiene que ver con el amar y es algo que tiene que ver con el dar. Tú no puedes decir que no sabes adorar porque todo el tiempo estás adorando algo. Nacimos para adorar y todo el tiempo adoramos algo. El detalle es que no siempre es Dios, pero aquel lugar, aquella persona, aquella cosa que en tu corazón toma el lugar principal se convierte en tu objeto de adoración. Aquello que más amas es aquello en lo que tú estás adorando constantemente. Y aquel que adora a su carro, porque hay gente que adora a su carro, no le interesa gastarse miles de pesos en ponerle unos rines nuevos, que la pintura esté impecable, que el estéreo sea nuevo, que no tenga ni un patinón de mosca, porque adora a su carro. Y no le interesa darle a su carro unos rines nuevos, una pintura nueva, una cera nueva cada mes. lo que se tenga que gastar, la mejor gasolina, el ese que le ponen al tablero, lo mejor para su carro. ¿Sabes por qué hace eso? Porque adora a su carro. Porque adora a su carro. Y las mamás que adoran a sus hijos, pues ahí ves que ya le compró el vestidito nuevo, el maquillaje nuevo, que salga bien peinadita, que le compre los mejores zapatos, el Día de Reyes le está comprando los juguetes más caros, los más novedosos. ¿Sabes por qué? Porque adora a sus hijos. Pero tú y yo somos gente que nacimos para adorar, y siempre estamos adorando algo. Hay gente que adora el deporte, y no le importa gastarse lo que tengan que invertirle a un gimnasio, no le interesa que tengan que comprarse los tenis más caros, la ropa de moda, la más cara, el estar pagando entrenadores, el salir a pagar una carrera. A todos los que nos gusta correr, las carreras cuestan, pero no interesa gastar en las carreras porque están adorando el deporte. Pero cuando se trata de Dios, hermano, no siempre estamos dispuestos a dar. Pero tú no puedes amar a alguien si no le das algo. Cuando tú te enamoraste de alguien, tú te daba gozo darle algo bueno a ellos. Y aquellos parejitas que de repente empiezan a andar, y los que ya fuimos novios alguna vez, si yo te dijera hoy que tú tienes que darle un regalo caro a la primera persona que te encuentres afuera, no, yo estoy seguro que no le darías lo mejor y que te costaría trabajo. Pero si le dijera que le vas a dar a lo mejor a la persona que más ama, ahí no te cuesta trabajo, porque lo amas. La adoración, hermano, es eso, es darle a Dios lo mejor de ti. La adoración es demostrarle a Dios que lo amas tanto, que estás dispuesto a darle lo mejor de ti, que es tu adoración, que es tu tiempo, que es tu mejor canto, que es tu mejor alabanza, que es lo mejor de ti. Y no te costaría trabajo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo amas. Y entonces, hermano, la adoración no es más que dar de corazón a Dios lo mejor de ti. David le dio esa arca, le dio de alabanza, le dio de oración, y todavía quería más. Y yo te pregunto, ¿qué le quieres dar a tu Señor de más? El Espíritu Santo me decía algo en la tarde que te quiero compartir. Y me decía, ¿sabes por qué a veces la iglesia no sabe dar adoración? Porque en su corazón no hay nada para mí. Uy, estoy cayendo. El problema no es que tú le digas y le enseñes que cante, que grite, que dance, que ore, que haga lo que quiera. El problema es que de su corazón no sale nada. Porque no hay nada para mí. Porque en el trono de su corazón no estoy yo. A veces está más la religión, las liturgias, a veces está una persona, hay otras cosas, pero yo no estoy. Porque la adoración no es algo que yo te venga a enseñar, es algo que tiene que fluir de tu corazón. Y el Espíritu Santo está aquí para decirte hoy, haz todo lo que tengas en tu corazón, porque Dios está contigo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tu corazón debe saber qué vamos a hacer. Pero en este momento, hermano, la enseñanza se termina y vamos a pasar a la práctica. Yo te voy a invitar a que examines de verdad tu corazón, hermano, y pienses en tu Señor. Yo voy a invitar a mi esposa, me va a ayudar. Preparamos un canto. No se preocupe, no es para usted. Pero queremos con este canto introducir un momento de alabanza y de adoración, hermano. Todo aquel que ha puesto a su Señor como el más importante en su corazón, de su interior tiene que despertar algo. Y de su interior tiene que salir algo para que adores a tu Señor. ¿Qué le vas a dar hoy que tengas en tu corazón para Él? Cuando tu niño, al que tanto amas y adoras, sale el juguete de moda, te esfuerzas por dárselo. Porque es nuevo, porque es novedoso y porque el niño lo quiere. Pero a veces, hermano, a Dios no le queremos dar cosas nuevas. Queremos darle lo de siempre y que se aguante. ¿Por qué no esforzarnos por darle al Señor algo nuevo? Y de tu corazón hoy empiezas a pensar qué palabras nuevas le vas a dar. ¿Qué va a brotar de tu corazón en esta madrugada, hermano? Espero que no te duermas, ponte de pie mejor. Ojo, hermano. Repite conmigo estas palabras para ti mismo. Dice, bendice alma mía, Jehová. Alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Su santo nombre. Ahora no lo repitas, díselo a ti mismo.